solito se quedó y día tras día se entristeció. La bolsa de dinero había que gastar y a una compañera salió a buscar. Buscándola hallarás, buscándola hallarás, buscando, buscando y al fin la encontrarás. Buscándola hallarás.